Callejoso, Royalty Music, Bellaco Records, Callejoso Music. Otro momento, otra vez me encuentro con sufrimiento. Si no estás aquí, ilusionado, alucinando, un día vuelves, es a mí. Cuánto lo siento este momento, sufro por dentro. Que entre más te recuerdo.